que hace periodismo de investigación por amor a la patria. Y es que todos los lunes nos ocupamos de construir comunicación comunitaria en contacto con Mariana Escalada del Disenso. ¿Cómo te va, Mariana? Buenos días. Hola, Juan Pablo. Muy buenos días. Bueno, muy bien. Muy buena semana. Empezamos a correr otra vez con el vértigo este que nos da un poco de escozor, pero bueno, al que ya nos vamos acostumbrando, y es que todas las semanas tenemos un nuevo sacudón, tenemos información de una nueva movida, tanto del gobierno nacional como de otros funcionarios, y en este caso estamos en contacto con vos, Mariana, para hablar acerca de un informe que ha publicado el Disenso justamente el sábado, que habla de Vidal y de una movida que está haciendo sobre los derechos de los jubilados. ¿No es así? Sí, llama mucho la atención porque en realidad la franja que más vota Cambiemos ahora en provincia son los jubilados. Entonces ellos están haciendo muchas campañas promocionales de marketing, ¿no?, para este segmento, pero lo que acaban de decidir y que tienen bajo la alfombra tratando de que no se filtre a los medios es gravísimo y es solamente válido para los jubilados de provincia que pertenecen al IPS, ¿sí? El tema es así, el viernes nosotros publicamos una investigación exclusiva del Disenso donde destapamos todo esto, que es una mega estafa que le hace Vidal a los jubilados del IPS. Se basa en una ley que nunca se aplicó de la época de la dictadura, que es la ley 9650, donde dice que los jubilados que trabajan en el IPS no pueden tener trabajo en blanco. Entonces intimó a una cantidad impresionante de jubilados a que no solo renuncien a los segundos trabajos que tengan, sino que aparte están obligados a devolver todos los saberes que ellos hayan cobrado del IPS, desde que se inició la jubilación, a la fecha, más intereses. Una fortuna de dinero para un jubilado que ahora tiene el problema de que no llega con los medicamentos, no llega la factura de luz, de gas. Bueno, lo que hizo Vidal hizo que estos jubilados empiecen a juntar y a pedir ayuda, porque ningún abogado tampoco quería agarrar estos casos, porque son casos muy graves. Fíjate que un jubilado de 70 años que por ahí tiene una changuita en algún lado, que estaba en blanco, más la jubilación de 4.000 o 5.000 pesos, ahora tiene que devolver todo lo que cobró de jubilación, más intereses, desde que se jubiló. Me había quedado sin palabras en un momento, Mariana. Ahora ya recuperé el aliento. Te voy a pedir que nos lo repitas y cómo es que en el Instituto Provincial Previsional de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal les va a obligar a los jubilados del IPS que hayan tenido otro trabajo en blanco a que devuelvan todas las jubilaciones cobradas más intereses. ¿Es así? Exactamente. Los jubilados del Instituto de Previsión Social, esta es la provincia de Buenos Aires, que tengan un empleo en blanco, tenían que renunciar hasta el 30 de junio, era la última fecha, o a la jubilación o al trabajo. Y una vez que inician el trámite, tienen que devolver todas las jubilaciones cobradas desde que se jubilaron, a la fecha, más intereses. Y bueno, es que la provincia está quebrada, Mariana, ¿no? Realmente esto, más allá de mi humor pedorro de este momento, realmente huele a una estafa, pero descomunal, al sector de los pasivos. Mega estafa. Aparte vos fíjate que Vidal, ¿cómo hace los ahorros? Porque todo esto viene de los pedidos que hizo el FMI que se tienen que cumplir para noviembre de este año. Y eso lo explicamos en la segunda parte de la nota. El FMI pidió ajustar en gasto de salud. Entonces, ¿qué hace Vidal? Frena la compra de las drogas para los tratamientos de cáncer. Entonces, más de la mitad de los tratamientos oncológicos están frenados en provincia porque la provincia no compra las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ser muy brutos explicando esto, ¿sí? Una persona que tiene un tratamiento oncológico tiene que hacer rondas oncológicas cada 20 días. Si no tiene un medicamento, se estira la ronda, entonces su posibilidad de sobrevivir y de mejoramiento cae. Sí, sí. Entonces la provincia ahorra una fortuna estirando las compras de medicamentos oncológicos. Y los enfermos van cayendo, como le caen a ellos, los temas económicos. Ahora vuelve a ajustar a los jubilados. No ajusta a las pymes, no ajusta a las grandes empresas, no. Ajusta a los jubilados que están trabajando, que tienen dos trabajos porque con la jubilación no les alcanza, para que no solo dejen de trabajar, sino que devuelvan todo lo que cobraron en los últimos años, más intereses. Qué gravísimo esto. porque es una ley de la dictadura que nunca se aplicó. Una ley de 1980, Mariana, 1980, según el informe. Sí, la ley 9650. Acá se puede derogar uno de los decretos que está arriba y esto cae, ¿no? El tema es quién va a tener lo que hace falta para pedir la derogación en Cámara de esto, ¿no? De manera urgente o si no, hacer un amparo colectivo. Claro, porque realmente parece sacado de una novela de Lovecraft o parece una cosa realmente maquiavélica, ¿eh? Atacar... Pero si vos te fijas, el reporte, el 346 que hizo el FMI pidiendo las cosas puntuales que necesitan bajar en gastos, es de libro esto, ¿no? Porque uno de los puntos de ese informe es específicamente reducir los desequilibrios de las pensiones, y este es uno de los desequilibrios que el FMI detecta. Acordate que estamos hablando del FMI, que dice que el impacto financiero del riesgo de longevidad, o sea, ellos hablan siempre de que es un riesgo que la gente viva más de lo esperado. El impacto financiero del riesgo de longevidad. Escucharon bien, queridos oyentes y oyentas. El impacto financiero del riesgo de longevidad. Y Mariana Escalada nos está hablando del déficit de pensiones, ¿eh? Que genera, o sea, el gasto que se genera en pensiones se incrementó en la última década, dice el informe del FMI, debido al aumento de los beneficios. Así que para el fondo... Fíjate que se suma al informe de la Organización de la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, que se publicó la semana pasada. Los amigos es la primera vez que hacen un informe a un país que no es miembro. Y en el informe dicen, el gasto en jubilaciones y pensiones es alto, mientras que el envejecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema. Sí. Es que al liberalismo, al neoliberalismo de Cambiemos, lo mata gastar un peso en el sector pasivo, porque los pensionados, los jubilados y muchos otros grupos sociales no tienen realmente ningún derecho para gestiones como la de Macri y compañía. La verdad es, no voy a usar la palabra escandaloso, digo, es impactante realmente darse cuenta de esta verdadera estafa, ¿eh? Porque si estuviéramos hablando de un sector de jubilaciones de privilegio, o si estuviéramos hablando de que le van a subir los impuestos a los bancos o a las compañías financieras, o a, no sé, a quién le quedaría bien ese sallo, pero realmente meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, que en muchos casos, ¿qué tendrían que hacer? Ir a pedir un préstamo para poder devolver las jubilaciones que cobraron, más los intereses. ¿De qué van a vivir aparte en ese tiempo? Porque no solo tienen que devolver, sino que son los intereses. Imagínate intereses de 10, 20 años de jubilación. Sí. Así fueran nomás 5 años ya para un tipo que está cobrando una jubilación de las actuales en la Argentina y que ha tenido que laburar a la par y que ha tenido la suerte de laburar y tener un trabajo en blanco para poder tener una vida más o menos digna. Realmente es increíble, increíble. Y seamos sinceros, si a los 70 años seguís trabajando, además de estar jubilado, dudosamente sea porque lo querés hacer, sino probablemente porque lo necesitás. Por supuesto, porque por ahí hay gente que tiene la capacidad, no solamente de capacidades intelectuales hablamos, sino también físicas, y dicen, yo no voy a dejar de ayudar a mi familia, de aportar a la casa que levanté, que ayudé a construir, ayudando a su pareja, compartiendo un tiempo de la vida que muchas veces viene asociado a enfermedades, ¿no es cierto? Lamentable, muy lamentable escuchar esto, enterarnos de esto, de este personaje que se vuelve cada vez más siniestro detrás de ese rostro que siempre se pone por delante en toda la campaña que empezaron a hacer en la provincia de Buenos Aires. Es la que más sobrevida tiene todavía. Lamentable enterarse de lo que se está gestando en la cabeza de la gobernadora Vidal, y verdaderamente es una tropelía, una mega estafa lo que pretenden con las personas del sector pasivo. Mariana, y la picardía, tomaron nota y no publicaron en la web del IPS ni en ningún lugar en internet la resolución 865633, que es esta resolución. Entonces, solamente los jubilados que la recibieron por correo y los que se acercaron a pedir una copia certificada tuvieron acceso completo. Entonces esto queda totalmente tapado hasta después de las elecciones. Claro, claro. No publicar en la página web y listo. No va a salir en Clarín, no va a salir en La Nación y no va a salir en La Nueva, como le dicen ahora a La Nueva Provincia en Bahía Blanca. No va a salir, no me acuerdo cómo es el periódico tradicional de Córdoba. La Voz del Interior. En La Voz del Interior. Así las cosas te lo ocultan, te lo hacen en tu jeta y después no lo ves reflejado en ningún lado. Así le han ido pegando sector por sector a los más necesitados, a los más débiles. Da vergüenza verdaderamente darse cuenta de que esta es la gente que está gobernando la provincia de Buenos Aires, el país y otros varios distritos de la Argentina. Mariana, te agradecemos este contacto y, por supuesto, renovamos energías para volver a tener el contacto con el disenso, periodismo por amor a la patria, periodismo de investigación por amor a la patria, como dicen ustedes. Vamos a renovar la energía para volver a tener el contacto todos los lunes y, por supuesto, seguir leyendo y recomendando el disenso, que es tan esclarecedor, Mariana. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Un beso grande y buena semana. Buena semana para vos también. Estábamos con Mariana Escalada de El Disenso, enterándonos de cómo le pretenden meter la mano al bolsillo a los jubilados de la provincia de Buenos Aires que son beneficiarios del IPS y que hayan tenido otro laburo. ¡Vergonzoso! Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso de la actualidad social y la agenda cultural. Todo lo que está pasando, pasa en Radiocracia.